no siendo libre. Preguntaste sin mirar atrás, y ahora entiendo bien por qué te fuiste, y también por qué no vas a regresar. Esquina llorando sola, nadie quiso escuchar jamás, como si fueras el murmullo del mar. Ríen cuando hablas, como si fueras tonta, ni siquiera les importa lo que pensás, porque siempre repitieron las estrofas que ahí les enseñaban a pensar. Disfrazado de doctor, alguien dijo que era hora de hacer algo por vos, transformarte en otra cosa. Sin querer, la puerta se abrió y así vos viste algo para vos, o lo que quisiste ver. También porque no vas a regresar.